Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Rafael Quirós, soy integrante de la Asamblea Permanente de Damnificados de Puyén, de la localidad de la provincia de Chubut. Y bueno, brevemente me gustaría compartir en este audio cómo fue el origen de esta asamblea. Que bueno, desde mi experiencia personal, lo que puedo recordar en aquel entonces, allá por febrero, tuvimos una cita en un edificio de cultura que se llama aquí en el pueblo, más o menos aproximadamente a un mes del incendio, de la emergencia que sufrió el pueblo. Desde el municipio, ¿no? Algunas familias las habían citado, cuestión que ese día en realidad se acercó casi todo el pueblo, los que estaban citados y los que no. Esta cita la había realizado Acción Social de la municipalidad. Y realmente, en todo ese tiempo, hasta antes de esa cita, se estuvo esperando algún tipo de respuestas en base a la contención del Estado y la ayuda del Estado para la emergencia. Como bueno, fue la primera cita pública que se hizo, se acercaron todos los vecinos, los que habían sido citados y los que no, y las familias que habían sido citadas y las que no, digamos, y la reunión fue llevada a cabo por el encargado, director, no sé muy bien cómo es el título de Acción Social, que no tenía muchos fundamentos ni respuestas a la demanda de preguntas y necesidades que teníamos todos en ese momento. Realmente había sido una reunión muy informal que lo único que era dar aviso a los criterios que habían llevado a cabo para elegir quiénes eran beneficiarios de algunos subsidios y quiénes no. Al ver esa situación en ese momento, empezó la gente a sentirse muy incómoda y muy destratada, obviamente, porque no había una planificación de comunicación efectiva, no habían respuestas. Entonces empezaron a surgir voces y propuestas entre las familias de organización. En ese mismo momento tomamos la decisión entre unas 15 familias o representantes de esas familias que estaban en el lugar, que aproximadamente éramos más de 100, de dirigirnos caminando al municipio a dar con algún funcionario que explique por qué el silencio y por qué estaban exigiendo tantos requisitos, por ejemplo, para algunos subsidios. Ese mismo día, a la hora de esa reunión, fuimos a la municipalidad, fuimos atendidos por una secretaria del intendente, a la cual le expusimos que a partir de ese momento íbamos a organizarnos como asamblea y como grupo y íbamos a tener una presencia permanente y una observación permanente en los pasos que siguiera dando la municipalidad y el gobierno provincial con la situación de las familias. Entonces, desde ahí, luego que pudimos expresarnos, que fue algo que nos fue el primer paso, digamos, para descomprimir todo esto que venimos expresando desde aquel entonces, fue el primer paso y ahí nos dimos cuenta que era muy necesario. Bueno, y empezó a suceder algo maravilloso que ha sido una experiencia hasta la fecha muy linda. Que bueno, muchas familias nos conocimos. Esto hizo que nos conozcamos como seres humanos, que conozcamos nuestras ideas, que conozcamos nuestras posturas con mucho respeto. Priorizando el bien común, sin banderas, y empezó a surgir una dinámica muy amorosa en la cual desde la asamblea pudimos observar cuán grande fue la secuela de esta emergencia y de este incendio, y en el camino fuimos determinando que autogestivamente teníamos que ir atendiendo nuestras necesidades. Siempre pulsando que la parte de ayuda económica para las construcciones y por ahí algunos subsidios para sostener y acompañar a las familias más vulnerables tenían que estar del Estado, Pero todo lo otro que siempre queda abandonado, en descuido, por parte de la estructura estatal, decidimos organizarnos y atenderlo. Lo que tiene que ver más que nada con la contención, con el poder escucharnos, con el poder entender y saber cuántos casos y cuán relativa era la situación de cada familia con sus papeles y con los requisitos que podía o no lograr presentarle a la municipalidad. Y bueno, en base a eso se fueron proyectando planes de lucha, conferencias de prensa, que realmente han sido un vestigio y un antecedente en el pueblo de que con organización, con respeto y con valentía se puede conseguir ser escuchado, se puede conseguir visibilizar casos y cosas que no están a la vista. Bueno, por otra parte, agregar que la asamblea se desenvuelve de una manera multidiversa, digamos, no tiene una postura fija, es horizontal para salvaguardar justamente las necesidades de todos, nunca se decide ni se lleva la voz particular de solo un vecino o de solo unos casos. Algo para destacar de esta asamblea es la horizontalidad y la permanente insistencia en la actividad, en el momento en el que estamos en la asamblea, de que podamos ser escuchados todos, ya sea alguien lo perdió todo y tiene ayuda del Estado, ya sea alguien que lo perdió todo y no tiene la ayuda del Estado, porque también hay familias así, ya sea alguien que solamente fue afectado en la parte de producción y está sin poder trabajar hace ya 4 meses, o otros casos diversos que si los tengo que citar todos, se va a hacer muy largo. Pero bueno, las voces dentro de la Asamblea son importantes, las de todos, y eso nos ha permitido poder lograr articular demandas y exigencias a los ministerios y a los estados y tener estrategias de comunicación muy efectivas. Al tener esta horizontalidad, todas las exigencias son acompañadas por todos los vecinos y a estas asambleas al día de la fecha, ya posterior al festival que se realizó también en el pueblo, por parte del Centro Cultural de Antuquillén, se abrió la asamblea a los vecinos que también quisieran acercarse a ser parte de la asamblea y participar de forma permanente también, porque hay muchos vecinos que quieren cocinar para los voluntarios que están construyendo o prestar su transporte para trasladar materiales, complementar lo que haga falta, acercar alguna ropa, alguna donación, fijarse cómo está la vecina, el vecino, ir a invitarla a comer, ir a charlar y abrazarlo. Todas estas cuestiones surgen desde la horizontalidad. Eso es lo que me sale expresar como base de esta asamblea, lo que ha permitido que suceda todo lo que sucedió. Y el último antecedente más importante desde la asamblea que ocurrió fue una comitiva que viajó a Rawson, elegida en asamblea, para que nos representen y puedan ir a llevar nuestras exigencias de una manera formal y comentarle a los medios también que se ofrecieron a escuchar a los vecinos y a los representantes de la Asamblea en Rawson esta última semana que pasó. Y eso se logró con mucha fuerza, mucha presencia, apostando y creyendo en la Asamblea. Y no vamos tampoco a decir que es todo color de rosa. Hacer y tener una actividad en asamblea con todas las necesidades que tenemos no es fácil, pero lo estamos logrando y eso ha sido muy satisfactorio para todos. Hoy en el pueblo hemos tenido visitas de ministros y hemos tenido la escucha de diferentes ministerios de la provincia que no había sucedido en estos 4 meses y también eso es un rastro de cómo funcionamos como asamblea y de los intereses de esta asamblea, que no son más que, bueno, visibilizar y llevarle al organismo del Estado provincial y a los funcionarios la realidad del pueblo, las diversas realidades que habían quedado muy por afuera de los criterios iniciales que estaban manejando para acercar una ayuda y unas posibilidades del Estado a reconstruir y a recomponer lo básico para la vida de las familias afectadas en el incendio.